luz, llenando el mundo de paz. Nos trajo el amor que florece en el corazón. Es Navidad, vida y alegría y en el aire. Hoy quiero recordar y juntos celebrar que el niño nació y trajo su luz, llenando el mundo de paz. Nos trajo el amor que florece en el corazón. Desde lejos, muy lejos de aquí, la Navidad llega a nuestro hogar. Y juntos vamos a cantar porque llegó otra Navidad. Y juntos vamos a cantar porque llegó otra Navidad. Es Navidad, su luz.